Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca a través de la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a hablar un poco sobre el cianuro de potasio o de sodio, esta sustancia que se emplea en la explotación de oro y que ha causado un derrame accidental en la provincia de San Juan que tiene muy preocupada a toda la sociedad. Vamos a tratar de avanzar un poco sobre esta información, sobre esta noticia que reafirma una vez más nuestra ley cordobesa de prohibir la minería a cielo abierto en el territorio de nuestra provincia. Pero antes de entrar en el tema del accidente en sí, de la minería, vamos a hablar del cianuro. Vamos a leer un artículo que se llama La muerte por cianuro, ahogo, quemazón y dolorosa agonía. Considerado en el ambiente farmacéutico como el método más usual para suicidarse, el fallecimiento por cianuro puede demorar hasta una hora. Termina con un infarto, pero el proceso puede ser extremadamente doloroso. Conocido como el método más efectivo de autodestrucción, la ingestión de cianuro figura en el imaginario colectivo como la forma de suicidio más rápida e infalible. Puede ser un gas incoloro como el cianuro de hidrógeno, el gas que usaban los nazis en sus campos de exterminio, o en forma de cristales como el cianuro de potasio o el de sodio. Estas dos últimas son sólidos blancos y exhiben un olor a amargo, tipo almendra. La inhalación a altos niveles de cianuro causa la muerte en un plazo que va de 10 a 60 minutos. Obviamente, a mayor dosis será menor el lapso de sufrimiento y dolor, porque hay que señalarlo, la muerte por cianuro puede resultar un proceso extremadamente penoso. Una vez ingresado al cuerpo, el cianuro forma un complejo estable de citocromo oxidasa, una enzima que bloquea el traspaso de electrones a las mitocondrias de las células y con ello la síntesis de trifosfato de adenosina. Esto impide aprovechar el oxígeno del torrente sanguíneo, lo que causa asfixia celular, al tiempo que provoca que el metabolismo cambie de aerobio, acumulando cada vez más lactato en la sangre. De esta manera, se fuerza una depresión en el sistema nervioso central, que deriva en un paro respiratorio, diagnóstico inicial que declararon las muertes sobre el ex prefecto que el lunes amaneció muerto en su celda en una cárcel de Marcos Paz, noticia que hemos leído en la prensa hace algún tiempo. Presagios que duelen. Finalmente, según señala el artículo Human Health Environmental Effects Cianuro, cianide, los síntomas iniciales del envenenamiento por cianuro pueden revelarse en dolores de cabeza, somnolencia, vértigo, ritmo cardíaco rápido y débil, respiración acelerada, enrojecimiento facial, náusea y vómitos. Estos síntomas derivan en convulsiones, dilatación de pupilas, piel fría y húmeda, ritmo cardíaco aún más rápido y respiración superficial. La sensación que se experimenta es de quemazón interna y ahogo. En el último tramo y más agudo del envenenamiento, las pulsaciones se vuelven lentas e irregulares. La temperatura corporal comienza a descender. Los labios, la cara y las extremidades toman un color azulado, lo que provoca que el individuo caiga en coma y muera. Este artículo que hemos leído es para mostrar la gravedad que reviste un envenenamiento por cianuro y los peligros que tiene, obviamente, una intoxicación en menor grado. Cabe decir que una dosis letal de cianuro es del orden de los 300 miligramos de cianuro de potasio o de sodio. Eso es suficiente para prácticamente matar a una persona. Lo que podría caber en una cucharadita de café aproximadamente. Vamos a escuchar música para aliviar un poco este fuerte tema que hemos tratado, pero lo hemos querido tratar así de fuerte para que se entienda la gravedad que reviste un derrame de cianuro de sodio o de potasio en el lecho de un río desde el cual se toman agua los seres humanos, o se crían peces, o se riegan plantaciones con ese agua. Es un tema delicado, pero vamos a ver que existen algunos atenuantes ligados al tema del cianuro. Por ahora, música. Temprano por la mañana me miro al espejo y me lavo la cara, ya no espero nada de este mundo en llamas. Buscando el rumbo, buscando el camino, corriendo las piedras que puso el destino. Hoy no creo en nadie, hoy no creo en nada. Capitán de mi barco, ¿dónde estás? Estoy solo, navegando en alta mar, esperando que me pases a buscar. Capitán de mi barco, capitán. No quiero ver más gente con odio que se mata por estar encima del otro, que se caga en todos por tenerlo todo. A veces se pierde, a veces se gana. Esta vida es como un sube y baja. Hoy estás tan bien, mañana estás tan mal. Capitán de mi barco, ¿dónde estás? Estoy solo, navegando en alta mar, esperando que me pases a buscar. Capitán de mi barco, capitán. Temprano por la mañana me miro al espejo y me lavo la cara, ya no espero nada de este mundo en llamas. Capitán de mi barco, ¿dónde estás? Estoy solo, navegando en alta mar, esperando que me pases a buscar. Capitán de mi barco, capitán. La noticia que conmovió este tema está hoy publicada en los periódicos locales. El título es: se volcó más de 1 millón de litros de solución cianurada. Así lo informó la propia Barrick Gold, que es la empresa internacional que explota la mina El Veladero en la provincia de San Juan. A través de un parte de prensa, afirmó la empresa que, según las estimaciones, el volumen arrojado fue de 1.072 metros cúbicos. El informe preliminar hablaba de la cuarta parte de eso. Lo que no aclara la noticia de prensa es qué concentración tenía la solución cianurada, es decir, cuántos gramos de cianuro de potasio por litro de agua, como para tener una idea si se trataba de una solución muy diluida o de una solución concentrada. La empresa canadiense que explota la mina Veladero en San Juan informó este miércoles que se derramaron más de 1 millón de litros de solución cianurada. La firma, a través de un comunicado de prensa, señaló que una investigación interna a cargo del equipo de expertos técnicos de la compañía confirmó que la fuga de solución cianurada ocurrió debido a una falla de una válvula de venteo en una tubería de transporte de dicha solución que habría ocurrido aproximadamente a las 20 horas del sábado 12 de septiembre. Asimismo, la investigación de Barrick permitió determinar que la fuga de la solución llegó a uno de los canales de desvío de aguas, denominado Canal Norte, que cuenta con una compuerta de derivación a una pileta de emergencia. Esta compuerta, que debió haber estado cerrada, se encontraba abierta por causas que aún se están investigando. Esto permitió el paso de la solución hacia el río Potrerillos, continúa el escrito. Es importante resaltar que el sistema de adición de cianuro se encontraba detenido desde las 5 horas del domingo 13 y no volvió a ponerse en marcha desde entonces, aclara. El informe indica además que, según las últimas estimaciones técnicas, el volumen total de solución asociado con la fuga ha sido estimado en 1.072 metros cúbicos. Esta cantidad no ha generado un impacto para la salud de las personas. Por otra parte, ya están en marcha una serie de prácticas operacionales, tareas de intensificación de inspecciones y controles preventivos a cargo del equipo de expertos técnicos de la compañía que se encuentra a cargo de la operación. El informe técnico elaborado por los expertos de Barrick ha sido aportado por la compañía en las causas judiciales en las que Barrick ha sido recientemente notificada y a la autoridad minera provincial. Barrick continúa a total disposición de la justicia y de las autoridades, quienes siguen investigando las causas y las responsabilidades del hecho ocurrido, culmina el comunicado. Cuando se denunció el derrame, en las redes sociales rápidamente se habló de 15.000 litros de agua y el informe preliminar presentado por la empresa hablaba de 224.000 litros de agua con cianuro. Ahora sabemos que se trata de 1 millón de litros y que además la cuestión se ha puesto bien grave porque el funcionamiento de la planta ha sido suspendido por un mes y han sido imputados los directivos de la empresa e incluido el secretario de Ambiente de la Nación y otras autoridades provinciales y nacionales vinculadas con este tremendo accidente. Luego de una pieza musical, vamos a hablar un poco de este peligro que representa la minería a cielo abierto. Pero vamos a hablar también de que el cianuro de potasio derramado puede que no genere peligro por demasiado tiempo, ya que se trata de un elemento químico muy reactivo que seguramente se va a combinar rápidamente con otras sustancias y se va a ir degradando. Lo que no podemos asegurar es que las otras sustancias que se formen a partir de ese cianuro puedan o no resultar de mucho peligro para la población. Va a haber que tomar en San Juan absolutamente todas las prevenciones del caso. Dices que no puedes volar, que no tienes alas y que sin alas no se puede volar. Dices que la noche cayó y en la oscuridad no se puede volar. dices que el invierno llegó. Y cuando cae la nieve, es imposible, no se puede volar. Oh, dices que se acerca un ciclón. Y con tanto viento no puedes volar. Buscas un refugio y te vas lejos de la realidad. Tienes una excusa para todo y todo se congela. Sube a la cima de tus miedos. Piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Solo imagina que se puede. Lo que quieres te sucede si lo crees de verdad. Dices que no puedes, que el camino es duro, que te cansas y que mañana podrás. ¿Qué dirás mañana y después, cuando de verdad ya no puedas volar? Deja ya de ser tu rival, entrégate a la libertad. Abre bien las alas y aprovecha el viento, es tu momento. Sube a la cima de tus miedos, piensa fuerte en un deseo y lo vas a lograr. Solo imagina que se puede, lo que quieres te sucede, si lo crees de verdad. Quieres te sucede si lo crees de verdad. Rompe las cadenas del temor, eres amo y señor del futuro que en tus manos está. Bueno, sobre el problema de la minería a cielo abierto ya habíamos hablado hace algunos programas atrás. Hoy se ha puesto de nuevo el tema sobre la mesa por este volcamiento de cianuro ocurrido en la provincia de San Juan. El tema de la minería a cielo abierto es que es una nueva forma de obtener los minerales, aunque se encuentren muy dispersos en las rocas o en las arenas. Lo que se hace es procesar miles de toneladas. Cuando el material que se busca o los metales que se buscan en general son explotaciones que obtienen a la vez varios metales de cierto valor, como puede ser oro, plata, cobre, en fin, todos los metales que se encuentren en la roca. Lo que se hacen es dinamitar grandes extensiones de montaña, de roca, llevarla al menor tamaño posible, pulverizarla, molerla en molinos y luego, mediante tratamientos químicos masivos, obtener la concentración de esos minerales. Esto está explicado así en forma muy sintética, es un tema bastante amplio porque hay que aplicar tecnologías muy avanzadas que las grandes corporaciones mineras del mundo han desarrollado, pero en síntesis lo que implica es acumular mucha cantidad de material y en lagunas gigantescas hacer tratamiento químico con sustancias que permiten concentrar y separar los minerales o los metales de interés. En el caso de estos metales preciosos como el oro, lamentablemente la sustancia que se utiliza son los cianuros, que son venenos muy poderosos. En general, esos volcamientos de líquido de alta peligrosidad se hacen en lagunas cerradas, lo más protegidas posible para que no filtren a las aguas subterráneas, etcétera, etcétera. Pero nunca estamos exentos de un gran accidente como el que se produjo por rotura de una cañería, pero son tan la cantidad de litros y litros de estas sustancias que deben utilizarse que si no se rompe una cañería puede que vuelque un camión contenedor llevando barriles o llevando un camión tanque transportando miles de litros, etcétera, etcétera. Cabe mencionar que a mediados de agosto en Tianjin, China, hubo una explosión en un almacén portuario donde había acumulada 3.000 toneladas de materiales peligrosos. Se habla de que a los pocos días apareció una espuma blanca en las carreteras de Tianjin. ¿Y qué se pudo ir determinando? Los expertos comprobaron que entre los productos que había en el almacén figuraban 700 toneladas de cianuro de sodio. Al romperse los contenedores, estas sustancias quedaron dispersas en un área de unos 100.000 metros cuadrados. Son 10 manzanas aproximadamente. Las autoridades chinas admitieron la presencia de trazas de este producto en aguas cercanas al puerto. Al cianuro hay que añadir, en el caso de China, que había también 800 toneladas de nitrato de amonio y 500 toneladas de nitrato de potasio y una cantidad indeterminada de carburo de calcio. La gente sintió picazón, quemazón en la cara, en la piel, picazón en los labios, etcétera, etcétera. No sabemos muy bien cómo ha terminado esta historia de China, pero ahí está. Estaba todo almacenado en un almacén de puerto y hubo una explosión. Y la explosión puso como accidente el derrame de toda esta sustancia. Este es el peligro de este tipo de explotaciones que utilizan sustancias muy peligrosas, muy concentradas, con muchas cantidades y siempre es posible de que se produzca un accidente. Bueno, vamos a dar por terminado por hoy los comentarios acerca del problema de San Juan. Esperamos de que, bueno, que la situación se normalice, que la concentración de cianuro no haya sido tan elevada y que no corran demasiado peligro las aguas del río en la zona de Hachal. Un deseo ferviente de que les vaya lo mejor posible a los sanjuaninos tras este penoso accidente y que la justicia haga sentir su peso, el peso de la ley, sobre los responsables de semejante situación. Vamos a la música porque luego vamos a iniciar nuestro programa especial de los jueves referido a los residuos sólidos urbanos. Sé que puede ser el miedo al que me digas que no, pero hay algo en tu forma de mirar que me dice todo sin hablar. Hay algo que te quiero decir y no me animo. No encuentro la manera de empezar contigo. Te busco por un camino que nunca he recorrido. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Vamos a dar inicio al programa especial de los jueves destinado a continuar con la revisión de la gestión de los residuos sólidos urbanos. Llevamos ya un par de semanas hablando de todo lo que debemos y podemos hacer para darle una salida más inteligente, más social, más técnica al tema de la basura. Porque, claro, todos nos sentimos cómodos con que haya un servicio municipal o comunal que nos retira las bolsas de basura de nuestra casa y punto. Nosotros nos olvidamos del tema. Pero nuestra responsabilidad social tiene que ir un poco más allá. Esa basura, ¿a dónde va a parar? Y actualmente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, todavía va a parar a los famosos basurales a cielo abierto, donde se quema la basura, donde hay animalejos, ratones, moscas, en fin, olor nauseabundo, que afean el paisaje, complican la región turística de la provincia, pueden contaminar las aguas superficiales o las aguas subterráneas por la penetración de emisiones en la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. En otros casos, esa basura es compactada y llevada a los llamados enterramientos sanitarios, que muy compactada se la sumerge en zanjas de la tierra, luego se va cubriendo con tierra y se deja ahí abandonada por muchísimo tiempo en la espera de que la propia dinámica geológica de la tierra de algún modo los transforme y los absorba. Cosa que no es muy probable porque todos sabemos que si algo trajo la era industrial es una contaminación muy grande con materiales que son muy difíciles de reciclar en forma natural, como pueden ser los plásticos, los vidrios, algunos metales, etcétera, etcétera, que pueden pasar quizás cientos o miles de años y van a perdurar todavía como elementos contaminantes sin poder haberse transformado nuevamente en materias primas. De modo que estos procesos geológicos son muy, pero muy lentos y la generación de basura y de residuos en la sociedad es creciente. Actualmente se calcula que cada uno de nosotros produce un kilo de residuos por día en promedio. quiere decir que al año estamos produciendo 300 y pico de kilos de residuos por persona. Si ustedes multiplican por el número de personas, etcétera, etcétera, van a tener una idea de una cifra que es fantasmagórica en cuanto a la cantidad de residuos que hay que terminar eliminando. Bueno, en programas anteriores hemos venido ya avanzando en las nuevas políticas de gestión de los residuos sólidos urbanos que se corresponden con la separación de los famosos residuos y ver todos aquellos que pueden ser procesados y recuperados para tratar de disminuir la cantidad que al final requiere ser enterrada o puesta en un sitio en depósito. Hemos avanzado en ese tema y hemos llegado a dar una cifra de que si se hace una verdadera separación de residuos, clasificación y recuperación de todo aquello que es posible recuperar, solo el 30% de lo que actualmente hay que depositar en forma final es lo que quedaría para llevar a los enterramientos sanitarios. Como ven, el 70% de los residuos le podríamos dar otra salida. Hemos dicho de que esta separación de residuos es imposible de realizar una vez que se han mezclado los residuos. O sea, una vez que se los llevó el camión recolector y los compactó o los mezcló a todos, es casi imposible volver a separar, porque es un proceso muy sucio y muy complejo y requiere obviamente del uso de mano de obra humana. Hay que trabajar con las manos y es muy difícil que una persona pueda meterse en un basural nauseabundo a separar cosas que tengan algún valor o alguna posibilidad de ser reciclada. Por lo tanto, ya hemos llegado a la conclusión y estamos haciendo con esto un rápido repaso de que la separación de los residuos debe comenzar en el hogar. Comienza siendo un tema sociocultural, comienza siendo una toma de conciencia de las personas respecto a no mezclar toda la basura. Cuanto más la logremos separar, complementado ese con un adecuado proceso de recuperación, digamos, de recolección por parte del Estado o por parte de empresas u organizaciones dedicadas a eso, la cosa puede ponerse en marcha. Pero el tema comienza en nuestra casa. El tema está en no meter la botella de vidrio junto con la cáscara de banana y con la lata vacía de tomates. Si nosotros empezamos a separar esas cosas, vamos a posibilitar aguas abajo todo un proceso de recuperación y de reciclado de los residuos. Entonces, en general, nosotros decíamos de que a los residuos de nuestro hogar, la primera división que tendríamos que hacer es entre los llamados residuos secos y residuos húmedos. Los residuos secos incluyen papel, cartón, vidrio, metales, objetos en desuso, etcétera. Mientras que lo húmedo se corresponde en general con los restos de las sustancias alimenticias que utilizamos. Esos residuos húmedos pueden ser de origen animal o de origen vegetal. Hoy nos vamos a dedicar a ver qué podemos hacer con los residuos húmedos de origen vegetal y vamos a hablar de cómo construir una compostera. Música primero y arrancamos con el tema después. Mía, que cuando cae el sol y se apaga el día,

y cáscaras de huevo trozadas. En fin, todo eso son residuos que lo vamos a poder transformar en compost. En cambio, no podríamos utilizar platos y vasos plastificados, papel cuché, envoltorios metálicos, bolsas plásticas, animales muertos, grasas de ningún tipo, azúcares, miel, mermeladas, etcétera, productos lácteos, pelos ni uñas de animales ni de personas, pilas, baterías, colillas de cigarro, plantas enfermas o malezas enfermas, medicamentos y productos químicos. Todo eso no. Entonces nos quedamos fundamentalmente con los residuos de tipo vegetal. Bueno, antiguamente, hace muchos años, cuando la gente vivía en viejas casas familiares, donde vivían los abuelos, los hijos de los abuelos, los hijos de los hijos de los abuelos, es decir, los nietos, donde las familias vivían en casas grandes, con mucha arboleda, generalmente lo que hacía el dueño de casa es, en un lugar alejado del hogar, en el fondo, en una esquina del patio, hacía un pozo en la tierra. Y todas las hojas que se desprendían en otoño, más todas las pequeñas ramas de las podas y todo lo que era vegetación pequeña, iban a parar a ese famoso pozo, que lo cubría con un poco de tierra, toda esa maleza. Las hojas entraban en putrefacción por la humedad, se le echaba agua con la manguera, se dejaba que se pudriera toda esa sustancia orgánica adentro de ese famoso pozo. Y en ese pozo abundaban las grandes lombrices, que cuando se iba a pesca uno iba a buscar lombrices ahí al pozo de las hojas. Y bueno, y ahí se producía el famoso compost en forma natural, porque todo ese proceso de putrefacción de todos los residuos vegetales, conjuntamente mezclado con tierra y lombrices, se iba transformando en compost, porque son las lombrices las que consumen la sustancia orgánica en decadencia, digamos, y la transforman en sustancias útiles para la tierra, en humus, que sería una especie de tierra muy enriquecida, una especie de tierra con concentración de nutrientes. Eso es el humus. Ahora bien, perdón, tengo tos. Ahora bien, podríamos seguir haciendo lo mismo, hacer un pozo en el fondo de la casa y vaciar en ese pozo todos nuestros desechos vegetales, más las hojas de los árboles, más la poda, y tener ese reactor, digamos, natural en la tierra, productor de humo. Tenemos un solo inconveniente. Una son los roedores. Eso atrae, obviamente, a las ratas. Y estamos en una época donde el mundo está siendo invadido por miles y millones de ratas, de modo que fomentar en nuestro patio la aparición de semejantes mamíferos no es nada conveniente. El otro inconveniente que tenemos también son otro tipo de animales, como nuestros perros domésticos, que serían atraídos por el olor y andarían todo el tiempo escarbando y haciendo, revolviendo ese lugar. Obviamente que le podríamos hacer una pequeña construcción, ponerle una tapa, bueno, esa es una posibilidad, pero hay que hacerla muy bien. ¿Por qué hay que hacerla muy bien? Y porque los roedores no necesitan entrar por la tapa de arriba, pueden hacer cuevas y meterse por los costados, de modo que en realidad tendríamos que hacer algo así como una especie de piletón de cemento donde producir el humus. Pero esto que vamos a contar ahora es mucho más fácil de hacer, que en lugar de hacerlo adentro de la tierra, lo podemos hacer afuera de la tierra usando recipientes plásticos, por ejemplo, que por ese mismo proceso de no degradación que tienen, nos pueden ser de utilidad por bastante tiempo. Vamos a escuchar música y vamos a ir construyendo una compostera.

apenas cónico, de modo que uno puede calzar adentro del otro sin penetrar por completo. Y si penetraran por completo, tenemos que ingeniarlo para hacerle una trabita, de modo que se metan solo un poquito uno en el otro, de modo de poder hacer una pila de 3 tarros, y solamente dejarle la tapa al de arriba de todo. De ese modo vamos a tener 3 recipientes equivalentes, que lo vamos a llamar A al de arriba, B al del medio y C al que está más abajo. Muy bien, a todos esos recipientes plásticos con un clavito caliente le vamos a hacer agujeritos en todos los laterales como para que respiren aire, porque si de no tener esos respiraderos, la putrefacción de los residuos que pongamos en esos recipientes puede generar gas, puede generar malos olores, etcétera. Hay que dejarlo que se airee. Entonces, y hay que tener una bolsita de tierra. Estoy imaginándome que ustedes lo van a hacer, por ejemplo, en un patio de mosaico o en un balcón donde no tienen terreno. Cuando hay terreno, la cosa se simplifica mucho. Pero vamos a suponer que no vamos a utilizar para nada el terreno, pero sí necesitamos disponer un poco de tierra. Puede ser en una bolsita que compremos directamente en un vivero. Muy bien. Vamos a imaginarnos entonces que tenemos los 3 tachos plásticos, el A arriba de todo, el B en el medio, el C abajo. Y al A arriba le podemos poner una tapa para que no entre ningún animalejo, ningún ratón. Y los orificios de aireado que le hacemos a los recipientes tienen que ser también lo suficientemente grandes como para que haya intercambio de aire con el exterior y lo suficientemente pequeños como para que no se puedan meter pequeños mamíferos, lauchas, ratones, etcétera. Muy bien. Hecho esto, empezamos a juntar los residuos que acabamos de mencionar al comienzo. Todos los residuos de verduras, restos de cáscaras de papa, de cítricos, en fin, todas aquellas carnes cocidas, pero no grasas, ni animales muertos, nada que sea de origen animal, fundamentalmente de origen vegetal. Bueno. Voy a poner un poquito de música porque tengo que pegar una respirada porque mi garganta está bastante afectada mientras tomo un vasito de agua y sigo. No vamos a poner toda la canción, apenas un minutito de música. Muy bien, podemos continuar ahora. Gracias. Tengo que tomar algo porque la garganta mía está ya a la miseria, así que el programa de hoy, obviamente cuando terminemos con el programa especial, van a escuchar un buen rato de música y posiblemente tengamos que parar la transmisión porque el locutor se está quedando sin voz. Bueno, entonces teníamos los 3 recipientes y empezamos con el proceso. Empezamos a descargar y a llenar el recipiente que se encuentra en la parte superior, es decir, el que hemos llamado con la letra A. Letra que conviene que se la escribamos con un marcador indeleble para poderlos distinguir, el A, el B y el C. Muy bien, van pasando los días y el recipiente ese se va acumulando todos los residuos que vamos depositando todos los días, las verduras y todo eso. Ahí le podemos ir agregando un poquito de tierra arriba, sobre todo para evitar la evaporación y los olores que salgan al aire. Y de paso, porque en esa tierrita que empieza a mezclarse con lo verde, se va creando el ambiente propicio para el surgimiento de las famosas lombrices. Las lombrices también las podemos comprar si queremos, porque existen las famosas lombrices californianas, que son verdaderas fábricas de humus, O sea, pero también nuestras pequeñas lombrices criollas que tenemos en el jardín también son útiles. De modo que en esa tierrita que le vamos agregando poco a poco al recipiente, si sacamos del jardín o de alguna maceta alguna lombricita, la metemos ahí adentro porque va a ser una operadora beneficiosa del proceso. Vamos a suponer entonces que el tarro de arriba de todo, el A, se llena hasta las tres cuartas partes. Cuando llegamos a las tres cuartas partes, hacemos una inversión de posición. Subimos el tarro B arriba, que está vacío, y ponemos el tarro A abajo, en el lugar que estaba el B. Abajo de todo sigue estando el C, totalmente vacío. Lo único que hacemos es intercambiar el A con el B. Entonces, al A lo hemos dejado tres cuartos lleno con un poquito de tierra y con alguna lombricita que le hemos logrado agregar. Y si no le agregamos, no importa, van a nacer solas. Las lombrices nacen solas cuando el medio es favorable. Y ese medio de vegetales en putrefacción es altamente favorable para el surgimiento de lombrices. Muy bien, entonces repetimos ahora en el tarro B, que está arriba del todo, la misma historia. Descargamos residuos orgánicos verdes hasta que se llegue a las tres cuartas partes de su capacidad. En el A, si nosotros lo miramos, vamos a comprobar que el volumen se ha reducido sustancialmente y lo que era todo un residuo voluminoso se ha ido transformando en una especie de residuo térreo que todavía no es compost, pero está en proceso de, porque las lombrices están trabajando y ese poco de tierra que hemos agregado va favoreciendo el proceso y toda esa sustancia vegetal se va transformando lentamente en compost. Una vez que tenemos el B tres cuartas partes lleno, han pasado ya varios días, porque no se olviden que estamos hablando de tarros de 20 litros de capacidad cada uno. Para un hogar son bastante grandes, se tarda varios días en llenar. Pues no se olviden que van solo los residuos orgánicos de origen vegetal. Muy bien, una vez entonces que el tarro, el segundo tarro, el B, se llenó hasta las tres cuartas partes, ¿qué hacemos? Todo lo que estaba en el A, que ya se ha reducido y se ha transformado en un cuasi humus, lo descargamos en el C, en el de abajo de todo. El B lo dejamos en segundo lugar y el A, que estaba vacío, lo volvemos a poner ahora arriba del todo. Y de este modo hemos iniciado un proceso continuo, donde en el tarro superior siempre tenemos residuos frescos, con poco tiempo, casi sin proceso. En el tarro del medio, el de la posición B, tenemos siempre residuos en descomposición y en transformación. Y en el tarro de abajo vamos a tener, ese nunca deja la posición de abajo, porque ese siempre va recibiendo el semi-humus que se va formando en los anteriores y que se termina de completar en su formación de humus abajo de todo, en el último. Y lo que vamos a comprobar es que en el tarro C, a medida que pasa el tiempo, cada vez la naturaleza del producto es más parecido a la tierra. Y una vez que vemos que es casi tierra y que tiene lombrices y qué sé yo, bueno, a las lombrices que encontremos abajo las sacamos y las pasamos al del medio, que es donde necesitamos hacer proceso. Y ese polvo, esa tierra que quedó en el C, la tamizamos y la podemos embolsar, porque señores, eso ya es humus beneficioso para nuestro jardín. Así funciona una práctica compostera. Hay que buscar los tarros adecuados y podemos iniciar el proceso. Vamos con la música. ¿Cómo puede ser que no quieras amarme? ¿Cómo puede ser que quieras escaparme? Bueno, estábamos describiendo cómo funciona la compostera. Le estábamos dando un diseño utilizando los famosos tres tarros plásticos, uno arriba del otro, el A, el B y el C, que en realidad cada tarro de eso significa una etapa en el proceso de transformación del residuo vegetal en compost. Habiendo una etapa inicial, que es donde está el residuo puro, que todavía no ha sufrido prácticamente ningún cambio, un segundo estadio, cuando el residuo ya se comenzó a transformar lentamente, porque empiezan a operar los microorganismos, las bacterias y las lombrices, que van transformando esos residuos vegetales lentamente en humus, ayudados también por alguna incorporación un poco de tierra. Y por último ya la formación del humus, que sería lo que acumularíamos para su finalización de proceso en el tercer recipiente. Obviamente que podemos tener estos tres recipientes por separado, el inicial, el intermedio y el final. Nosotros nos los imaginamos apilados porque ocupa menos espacio y porque tiene cierta lógica de que esté uno arriba del otro. En los próximos días vamos a poner en la página web todo esto en dibujos, en figuras, con leyendas explicativas, para que ustedes lo vean con sus propios ojos en nuestra página web y puedan imitarlo. Lo cierto que esta es una forma muy interesante de separar los residuos orgánicos de origen vegetal y que no pasen a formar parte de la basura, digamos, que nosotros entregamos a los recolectores, y sino que la utilicemos para beneficio de nuestras propias explotaciones agrícolas que hacemos en el hogar. Obviamente que hay muchísimas variantes que ustedes se pueden imaginar. Lo único que es muy importante es que los recipientes tienen que tener respiraderos, tienen que respirar por todos los costados, no solo por arriba, porque el proceso se produce en forma volumétrica, entonces requiere de oxígeno de que le entre por todos lados. Por eso los tarros tienen que estar agujereaditos en todas sus paredes. No muchos, pero unos cuantos agujeros para que podamos asegurar que va entrando aire a medida que el proceso se va realizando. Segundo lugar, cuando el proceso está en la etapa intermedia, cuando ya se ha completado el llenado del primer recipiente, es recomendable agregarle un poco de tierra, por eso decía de tener una bolsita con tierra, para facilitar y favorecer el surgimiento de lombrices, que son, a mayor cantidad de lombrices, mayor aceleración del proceso. Y luego, cuando las lombrices van a parar al recipiente final, al humus, no es necesario dejarlas, algunas las podemos dejar, porque también le hacen bien a la tierra donde descarguemos el humus, pero otras las podemos retirar, sobre todo si a ese humus lo vamos a embolsar y guardar en una bolsa cerrada, sin aire, puede que las lombrices se mueran. Entonces conviene a las lombrices pasarlas a la etapa intermedia, que es donde son realmente útiles. Es muy interesante jugar con esta compostera. Bueno, con esto damos por finalizado esta parte del programa destinado a los residuos sólidos urbanos. En el próximo programa, la próxima semana, vamos a ver qué se puede hacer con los residuos de animal, por ejemplo, la carne, los restos de pollo, las vísceras, etcétera, etcétera. En realidad eso ya no es tan fácil hacerlo en el hogar, aunque algunos lo hacen. La respuesta es muy simple: podemos producir biogás, energía, pero la cantidad que habría que procesar para tener una cantidad de energía útil para utilizarla en un calefactor o algo por el estilo suele superar las cantidades que hay en juego en un hogar normal. Por lo tanto, por el momento los residuos animales no son tan utilizables como sí pueden ser utilizados los residuos vegetales, porque en cualquier cantidad que produzcamos el humus es favorable. Si la cantidad es pequeña, nos va a servir para nuestras macetas. Si la cantidad es relativamente más grande lo podemos usar en nuestra pequeña huerta, etcétera, etcétera. Pero con los residuos animales es un poco más complejo, porque hay que fabricar un pequeño reactor que va a acumular presión para que se forme gas metano y poderlo usar como un combustible. Hay quienes lo usan y con eso utilizan la cocina de la casa, pero, repito, no es una cosa tan fácil de lograr. Muy bien, en el próximo programa también vamos a continuar con otros temas vinculados a la separación de los residuos sólidos urbanos, y vamos a hablar también de cómo habría que organizar una planta de reciclado para el manejo de los residuos secos. Vamos a ver las alternativas que hay de formar una cooperativa de trabajo, de formar una empresa municipal, o de que el propio municipio o comuna se haga cargo, o la asociación de vecinos, o el club de los jubilados. En fin, hay un montón de instancias sociales que pueden dar posibilidad al funcionamiento de una planta de separación y clasificación de los residuos secos, que no es una tarea sucia. Si se hace bien la separación hogareña, la planta de procesamiento, separación y clasificación de residuos secos es limpia y puede ser operada sin ningún tipo de inconveniente ni generar ningún microclima peligroso a su alrededor. Pero para eso hay que cumplir, sí, con todas las especificaciones que venimos describiendo. No mezclar los pañales con la bicicleta usada o los patines en desuso con las cáscaras de banana. Esa separación eficiente en el hogar es la que puede permitir toda esta organización posterior. Bueno, seguimos entonces con la gestión de los residuos sólidos urbanos el próximo jueves a partir de las 19 horas. Ahora vamos a continuar con la emisión de nuestro programa, principalmente ocupado por música, porque como podrán darse cuenta, mi garganta está ya en sus últimos estertores. Your official love station. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas y amor, melodías que relatan lo perfecto. Quizás esos cantantes no le han roto el corazón.